Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Es momento oportuno para escuchar la mejor música nacional en las voces de los más grandes intérpretes, con la conducción de César Eduardo Salazar y su programa Reminiscencias, Reminiscencias, Reminiscencias. Samba, samba, samba, samba, los rayos del sol. Esta vida solo es un dilema, por quererla tanto es mi problema. Mas llegará el día de rendir mis cuentas y al final descanse de este cruel tormento. ¿Cómo defenderme si me aferro a esta vida ingrata que me mata? Mientras más la quiero, más lo llevo. Esta es mi condena por quererla. Mientras más la quiero, más me quiero. Esta es mi condena por quererla. ¿Cómo defenderme si me aferro que me mata? Mientras más la quiero, más me quiere. Es que me condena por quererla. Mientras más la quiero, más me quiere. Gusto enorme saludarles, bienvenidas, bienvenidos a la programación de Reminiscencias por Radio Casa de la Cultura, 940 kilociclos, amplitud modulada. Habíamos escuchado tres temas, Vida Mía Corazón con los Cuatro del Altiplano en ritmo de albazo, Vida Ingrata, el dúo Ayala Coronado, El Pasacalle, Venga, Conozca el Oro, Germania Calero. Esta es la música que les ofrecemos durante 60 minutos. Escuchemos a continuación el tema que lleva por título Vaso de Lágrimas, con el conjunto Cuerdas y Fantasías en ritmo de pasillo. Seguidamente el tema Vasija de Barro, en esta ocasión con Los Reales. Y no podía faltar la voz y presencia de la señora Patricia González, el pasillo Una Lágrima. Continúe en Reminiscencias. Thank you. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mi vida es triste como un paisaje yermo, y en mis labios hay siempre una nueva amargura, porque llevo el espíritu constantemente enfermo de sufrir una pena que con nada se cura. Por eso yo ansío que me ampare en tu seno y que en tus besos pongas todo tu corazón, para solo en tus ojos ver el más puro cielo, para solo en tus brazos desmayar pasión. Usted está escuchando Reminiscencias con la conducción de César Eduardo Salazar. Continuamos con nuestra programación. Qué grato invitar a grandes artistas como el señor Eduardo Brito con el tema Un triste despertar. Tu duda y la mía. El señor Olimpo Cárdenas, aquí presente en Reminiscencias. El dúo Ayala Coronado con el tema En ritmo de pasillo, tu ausencia. Estos son los temas que vienen a continuación. Tres para que usted lo disfrute, para que usted lo comparta y esté siempre con nosotros aquí en los 940 kilociclos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un bosque, un brío de perfumes llenos, silencio, soledad, completa calma, libres de engaños y al dolor ajeno, y un mundo de ternuras en el alma, bajo el ramaje de álamos espesos, dormida sin rumor en la laguna, una barca, un idilio, muchos besos, y detrás de los álamos la luna. Sueño aquel, más desperté llorando, porque ni barca ni laguna vi, y al ver que solo soy feliz soñando, para seguir gozando me dormí. Amame sí, despiértame María, tú sola puedes realizar mi sueño, y mi lecho dulce a tu seno marfileño. Para soñar despierto que eres mía, para soñar despierto que eres mía. Si es verdad lo que me dices, que tu amor tan solo es mío, no comprendo por qué tardas en unirte junto a mí. Pues que alguna duda tienes, o quizás ya no me quieres. Puede ser que otros quereres te hagan proceder así. Que no quieres más seguir conmigo, ten la franqueza y de una vez rompamos. Mi decisión es terminar contigo todo ese amor que inútil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto, la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido. Bien lo sé por tu proceder, pero amor como el mío sincero no hallarás nunca en tu camino, y verás que cruel el destino te consumirá. Quieres más seguir conmigo, ten la franqueza y de una vez rompamos. Mi decisión es terminar contigo todo ese amor que inútil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto, la amargura de un mundo que tanto, no me importa si así lo has querido. Bien lo sé por tu proceder, pero amor como el mío sincero no hallarás nunca en tu camino, y verás que cruel el destino te consumirá. Solo es ausencia me mata, si el llanto me desgarra el alma, tu ausencia me mata, si el llanto me desgarra el alma, tristeza que llevo, y el alma de dolor se muere, tristeza que llevo, y el alma de dolor se muere. Esos son los temas, quizá con la muerte mi vida tenga mejor suerte. Fue el tema Tu ausencia con dúo Ayala Coronado. Pero tenemos más de esta hermosa música. ¿Qué les parece la presencia del señor Olmedo Torres con el Toro Barroso? Doña Mélida María Jaramillo, conocida también como la Lojanita, Te fuiste, Te amaré en silencio, un hermoso vals de René Meneses, de Carlos Solín Morán igualmente, las hermanas Mendoza Sangurima. Tres temas más para que usted esté aquí con nosotros disfrutando de la música ecuatoriana. Thank you. Muy gentiles, gracias por estar en Reminiscencias. Qué grato compartir con ustedes la música ecuatoriana. A continuación, otros temas. ¿Qué les parece la presencia de las hermanas Salinas en Ritmo de Pasacalle? Lleva por título Soy del Carchi. Te amaré en silencio, las hermanas Mendoza Sangurima, un vals de René Meneses. Te amaré en silencio. Y con el conjunto musical, la orquesta Cinamune, Cuchara de Palo. ¿Ah? Hermosos temas para que usted lo disfrute, comparta con su familia, con quienes gustan de la música ecuatoriana, a quienes nos gusta de verdad, ¿no? Esa es la mejor música. Temas variados, valsecitos, pasillos, albazos y arabíes, tonadas, foxincaicos, bueno, en fin, una infinidad de géneros musicales para disfrutarlos día a día. Aquí, en Radio Casa La Cultura, 940 kilociclos de amplitud modulada. Carchi, tierra de hombres valientes y lindas mujeres. Soy del Carchi, tierra mía, tierra linda, donde yo nací. Soy del Carchi, tierra mía, tierra linda, donde yo nací. Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, oh tierra de amor. Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, oh tierra de amor. En esta tierra que me quieres, son como flores lindas mujeres. En esta tierra que me quieres, son como flores lindas mujeres. Este es un caso de un pueblo caliente que no se iguala en todo el Ecuador. Este pedazo de suelo caliente es un orgullo para el Ecuador. De amar en silencio jamás mis labios fríos te contarán mis penas y mi intenso dolor. Yo de amar en silencio y mi pecho sombrío será sepulcro y lado de este fatal amor. Te amaré en silencio y en mis horas de tedio, cuando solas me entregue a cruel meditación. Buscaré los recuerdos del único remedio que puede consolar mi enfermo corazón. Y la naturaleza parezca dormitar. Mi alma tribulada por intenso quebranto, a la puerta de tu alma con miedo irá a llamar. Te contará muy quiero lo mucho que te quiero, aunque mujer ingrata tú no me quieras ya. En mi mente tu imagen con ciega fe venero, y que siempre en mí sello tu recuerdo está. Testigo mudo de nuestra ensoñación, con su suave sonata la cantarina fuente, te diría que burlaste la fe de mi pasión. Adiós mujer del alma, estrella bendecida, eres en mi vida un destello de luz. Mañana cuando acabe mi miserable vida, alúmbrate lo ruego en el panteón mi cruz. Gracias por su compañía. Les espero mañana a la misma hora y siempre por Radio Casa de la Cultura, 940 kilociclos amplitud modulada. Un abrazo, ese abrazo de siempre, para mis amigos, gratos amigos de Reminiscencias, de parte de César Eduardo Salazar Ojeda. ¡Felicidades! Hay que aprovechar, amores no hay que regodear. Cuando uno en apogeo está, se prestan hasta por maldad. Si miruquito por aquí, si miruquito por allá, qué rico el indiecito está. Presentado Reminiscencias. Gracias por su sintonía.